Muy buenas noches a todos y a todas, y gastando una broma a todes. Buenas noches, creo que me estáis viendo. Verdaderamente, como dice Carl, un tema interesantísimo. Tema muy interesante y sobre el que hay mucho que decir. Podríamos estar horas, horas hablando de la reencarnación, que le guste a quien le guste o crea en ella, o a quien la repudie y no crea en ella, aunque yo respeto cualquier opinión, existe igualmente. La reencarnación es una ley universal. Buenas noches, Ricardo, buenas noches a todos los que estáis saludando a través del chat. La reencarnación, porque obviamente no somos los únicos habitantes del universo, es una ley que rige todos los mundos habitados, que poseen materia, porque si ya hablamos de mundos sutiles, ahí tenemos a María Luisa Rodrigo, que es una aportación de 5,99 euros. Gracias, María Luisa. Decía que sí, que se pueden recordar. Sin duda, regresión, hipnosis, sueños, gente que ya has conocido, lo mismo con lugares. Son las llamadas, lo que apunta María Luisa. Muchísimas gracias, María Luisa, por tu aportación y por el comentario, que sin duda alguna es muy interesante. Son las llamadas reminiscencias. Las reminiscencias en unas personas. Me alegro, Begoña, me alegro de que le haya alegrado la noche. Sinceramente se lo digo. Bueno, yo siempre procuro ser sincero y decir la verdad. Tenemos a Bethlehem, que dice que le encanta este tema. Gracias a todos por lo que estáis diciendo. Que Dios me bendiga, etcétera. Gracias. Meta. Carl dice que es uno de los privilegiados que tiene el libro que tengo, la portada detrás de mi libro, Sábana Santa, lo nunca contado. Sí, es un privilegiado, porque verdaderamente fue un éxito, pero hay que cambiar de editorial y hacer una nueva edición, porque no os imagináis la cantidad de personas que me han dicho aquí y en muchos otros sitios y en la calle. Que por favor, quieren el libro. Entonces, bueno, como ya no va a ser con Anaya, este libro será con otra editorial. Ahora, a la vuelta de las vacaciones, retomaremos el tema. La reencarnación. ¿Qué quiere decir reencarnación? Reencarnación quiere decir volver a tomar carne, volver a la materia. Pero hay que entenderla bien. No es, como he dicho alguna vez, metempsicosis. Una persona que fallece, la reencarnación no es inmediata, ni muchísimo menos. Hay un periodo llamado entrevidas la persona fallece, hace la revisión de su vida, todo el proceso en el más allá. Y si tiene que volver, porque llega un punto, un saludo Fernando, gracias por estar ahí también a todos, a todos. Llega un punto en el que el espíritu ha alcanzado una evolución que en este planeta tan bonito. No, las reencarnaciones no son ilimitadas, ahora explicaré. Cuando ha alcanzado el nivel de promedio que hay en ese mundo, hablamos de mundos materiales, ya no tiene que volver. No tiene que volver. Y ya asciende a mundos superiores conforme vamos ascendiendo en la escala. Cada vez esos mundos son más sutiles, menos densos, donde sí hay una materia, pero que está constituida de una o por una densidad cada vez más sutil a medida que los mundos son más avanzados, hasta que ya los mundos superiores, lo que llamamos moradas celestiales, la casa de mi padre tiene muchas moradas. En esas moradas celestiales ya no existe materia, por muy sutil que sea. Ya se es espíritu en cuanto a naturaleza puro. Todavía no perfectamente depurado, pero sí muy depurado y muy evolucionado. Por tanto, reencarnación es volver el alma, un alma que no pierde su individualidad. Esto yo me lo he encontrado muchas veces que me han preguntado, entonces, ¿qué ocurre? Que yo paso a ser otra persona. Ahí tenemos a Francisco Fernández, que nos dice que tiene el libro, que si la reencarnación no tendría sentido en nada, entonces, que Dios y el Santo Padre Pío me protejan y me bendigan. Gracias, Francisco Fernández, por esa aportación tuya de 5,99, si no me falla la memoria. Muchísimas gracias, Francisco Fernández, siempre fiel a esa contribución que nosotros dejamos completamente abierta para cualquier persona. Nadie está obligado a contribuir, pero este canal, estas emisiones están habilitadas para que el que quiera. No hay ninguna prueba, Yolanda dice, ninguna prueba de que existe la reencarnación. Ahora vamos con ello, es que son tantas cosas que no puedo abarcar todo a un mismo tiempo y a la vez. Estoy para empezar, y por lo menos, a ver, sí, que en parapsicología existe bibliografía al respecto. A ver, todo en su momento. Estoy sentando bases, o la base, para los menos avezados, para que entiendan lo que es la reencarnación, y a partir de ahí nos metemos en si podemos recordar esas existencias anteriores. Lo que se reencarna es el alma, el yo. Decía que ha habido personas que me han dicho, entonces yo paso a ser otra persona. No. Tú eres tú para siempre. No pierdes tu individualidad. No pierdes tu carácter, tu temperamento, tus defectos y virtudes. Precisamente para eso sirve, entre otras cosas, principalmente la reencarnación, para ir puliendo el alma, el espíritu. Por una parte, saldando deudas kármicas que se pueden tener, sufrimiento que hemos provocado en otros, y además con plena voluntad, y viene el karma, lo que en India se conoce como el karma, los budistas, el karma que se cobra para enseñarnos que eso no se hace. He dedicado un programa hace poco en abierto en iVoox al karma. No es el tema de hoy, el karma. El que esté interesado, que vaya al canal de Más Allá de la Realidad, en iVoox, y que lo escuche. Muy interesante. El karma, exclusivamente el karma. Eso por un lado. Y por otro lado, pruebas que antes de encarnar hemos escogido voluntariamente, con ayuda al menos de nuestro ser guía, y que Dios da o no el visto bueno, porque antes de venir aquí y allí, lo que buscamos es evolución espiritual. Y lo vemos clarísimo. Y a veces nos advierten y nos dicen: cuidado, porque no vas a poder con tanto, porque se eligen pruebas muy duras. El espíritu está ansioso, anhelante. Ahí tenemos a Edenex, la radio del misterio, 10 euros. Edenex, mi amigo, mi buen amigo Alberto, que dice que la Iglesia rechaza la reencarnación, la rechaza ahora, pero no hasta el siglo VI. Penas eternas, el infierno es irreconciliable. La reencarnación con el infierno eterno son dos creencias totalmente contrapuestas. Chocan espantosamente, violentamente, como diría mi amigo Copérnico García. Porque si no hay penas eternas, o dicho al revés, si hay reencarnación, no puede haber penas eternas, un infierno. No olvidemos, ahora que Edenex Radio, gracias Alberto por tu aportación generosísima, al igual que a las personas que han aportado: María Luisa Rodrigo, Francisco Fernández, Edenex Radio, la radio del misterio, y una primera persona que me perdone que no recuerdo ahora mismo el nombre. Estoy leyendo. Pregunta Alberto Prelu que a qué se debe que la Iglesia rechace la reencarnación. En el segundo concilio de Constantinopla, estoy hablando de historia, en el año 553 después de Cristo, como existían movimientos cristianos, estamos hablando de los primeros siglos, que creían en la reencarnación, en ese concilio, el emperador Justiniano proclamó anatema, escribió, la monstruosa creencia de la transmigración de las almas a los cuerpos, sea anatema. Es decir, que todo aquel que difundiera, divulgara, predicara la reencarnación podía ser asesinado, perseguido, encarcelado. He leído un comentario que Jesús nunca habló de reencarnación. Yolanda, Yolanda, estimada Yolanda, lee en el Evangelio de Juan, la traducción correcta, no la de una Biblia católica, católica me refiero a ultracatólica. Cógete la Biblia de Jerusalén o vete a la Vulgata de San Jerónimo de Estridón y busca, creo que es el capítulo 3, visita a Jesús de Nicodemo. Nicodemo era un hombre muy bien relacionado, religioso, que apreciaba mucho a Jesús y fue de noche. Qué pena no tener aquí la Biblia para leer esos versículos. Le dice Jesús: en verdad te digo, que el que no nazca de nuevo, no de lo alto, porque es la traducción que le da el catolicismo, de lo alto, dicen, del agua y del bautismo, no es esa la traducción. En verdad te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo se queda sorprendidísimo. ¿Cómo puede ser esto? Le dice. ¿Acaso un hombre viejo puede morir y volver a entrar en el seno de su madre? De la madre. ¿Y qué le responde Jesús? Nicodemo, eres maestro en Israel, porque Nicodemo formaba parte, si mal no recuerdo, del Sanedrín. Eres maestro en Israel y no sabes esto. Pero es que hay más. Es que hay más. Eso de que Jesús de Nazaret no habló de la reencarnación. No habló de la reencarnación para el que no quiera escudriñar los textos como se deben escudriñar. Y al pasar vio a un ciego de nacimiento. Y sus apóstoles le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta de los apóstoles, evidentemente, está revelando, primero, que los apóstoles, instruidos en secreto o en la intimidad por el Señor, creían en la reencarnación. No es que creyeran, es que aceptaban la reencarnación porque se lo había enseñado Jesús. Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta es obvia. ¿Cómo va a pecar antes de nacer si no existía? A ver, estimada Yolanda. Sí. Jesús le respondió. Le respondió. Ni pecó él, con lo cual está diciendo que podría haber pecado, no les dice, no, no, no puede pecar antes de nacer porque no existía. Jesús no corrige y Jesús no dejaba pasar una. Ni pecó él ni sus padres por aquello de los pecados heredados que creían los judíos y que siguen creyendo hasta la tercera y cuarta generación. Ni pecó él ni sus padres, sino que es para gloria de Dios. Es decir, para que yo ahora haga el milagro de devolverle la vista. Una prueba voluntaria que esa alma de ese ciego de nacimiento escogió antes de nacer, naciendo, siendo ciego, para que nada más y nada menos el Hijo de Dios, años más tarde, cuando ya era adulto, le devolviera la vista, sino que es para gloria de Dios, para que yo manifieste el poder de Dios ante vosotros. Pero Jesús no corrige, no les corrige. No les dice, no, no ha podido pecar antes de nacer porque no existía. Ni pecó él antes de nacer. Luego no es deuda kármica. Ni pecó él ni sus padres. La herencia de los pecados hasta la tercera y cuarta generación, que es un concepto bíblico de los judíos. Es para que se manifiesten en él, para que se manifieste en él la gloria de Dios. Y le devolvió la vista. Si no recuerdo mal, hizo barro, escupió en tierra, se lo aplicó los ojos y les dijo, llevadle a la piscina, creo que fue la de Siloé, porque había dos, Siloé y Betesda, creo que fue la de Siloé, y lavadle. No tenía Jesús necesidad de hacer barro, pero lo hizo. Ahí tenemos a Mundo Parapsicológico, que nos envía un trofeo, un super sticker de un muñequito con una copa de oro grande de campeones. Desde aquí, felicidades a la selección femenina de fútbol, campeonas del mundo. Mundo Parapsicológico, una aportación de 20 euros. Mundo Parapsicológico, amigo, mi querido amigo, muchísimas gracias. Ahí vuelvo a ver el super sticker que has enviado. Profundamente agradecido. Es que aquí, claro, se agolpan tantas preguntas que sería para hacer un curso sobre la reencarnación. Y todo se andará, porque es un tema crucial. Pero es que hay más, respondiendo, no. Yolanda, ese argumento no me sirve, de que los apóstoles no eran sabios y por eso le hace la pregunta, no me sirve, porque la pregunta es muy concreta e indica una preexistencia del alma de ese ciego de nacimiento. Le podrían, si fuese como usted dice, Yolanda, o tú dices, le hubieran preguntado, maestro, ¿qué pecado ha cometido este en esta vida? No, La pregunta va mucho más atrás. Es muchísimo más profunda, Yolanda. Maestro, la pregunta es muy concreta. Y al pasar por el camino, vio a un ciego de nacimiento. Y sus apóstoles le preguntaron. Ahí tenemos a David Romero. Me has dado momentos mágicos, divertidos, emocionantes. Inolvidable alerta 2012. Que ha aportado, me parece que ha aportado 50 euros. 50 euros. Tenemos que tener, como tenía, no sé ahora, el cencerro. Todas las aportaciones son importantes. Mundo Parapsicológico ha aportado 20 euros, pero ahora este querido amigo ha aportado 50 euros. 50 euros a esta emisión. No saben lo agradecidísimos que les estoy a todos ustedes, a este querido espectador que acaba de aportar 50 euros al canal y a este directo. Ahí tenemos a Energumas, 10 euros. San Juan Bautista como maestro de Jesús. Ahora iba con San Juan Bautista. En definitiva, que muchísimas gracias a todas las personas que estáis aportando una cantidad. Energumas, 10 euros. También cantidad que valoramos como todas, aunque sea 0,99, que agradecemos con todo nuestro corazón. Hay más en la vida de Jesús, su vida pública. Algunos ya me habréis escuchado, pero otros no. Se produjo la transfiguración en el monte Tabor. Se sabe hoy en día dónde fue. Subió a esa montaña Jesús solamente con sus tres íntimos, tres discípulos íntimos. Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan eran hermanos, los hijos del Zebedeo. Y cuando se produjo la transfiguración, aparecieron a un lado Moisés y Elías. Bueno, ya conocéis, una nube les cubrió, se produjo una teofanía, una manifestación de Dios. Se escuchó una voz de trueno que dijo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Después de eso, y ya al abrir los ojos, porque los discípulos apóstoles sintieron temor, la voz de Dios, voz de trueno. Pero no en todo lo que creemos existe. El cristianismo de ahora. Creo que era Luigi, dice que el cristianismo se opone a la reencarnación. ¿Qué cristianismo? ¿De qué? ¿A partir de qué siglo? Porque vuelvo a decir, en los primeros siglos del cristianismo existían corrientes, grupos, comunidades que no eran gnósticos, que creían en la reencarnación. Cuando bajan de la transfiguración, Jesús con Pedro, Santiago y Juan, les dijo que no revelase lo que habían visto y vivido hasta que él no resucitara de entre los muertos. Y los apóstoles le dijeron: ¿cómo dicen los escribas que Elías debe venir primero? El profeta Elías, que había muerto siglos atrás. ¿Cómo dicen los escribas que Elías debe venir primero? Respuesta de Jesús: Elías vendrá y lo restablecerá todo. Todavía se le espera. Pero os digo, lo podéis leer en los evangelios, pero os digo, Elías vino ya, pero hicieron con él cuanto quisieron. Y a continuación en el texto, podéis leer, coged una Biblia. Y a continuación, Elías vino ya, pero hicieron con él cuanto quisieron. Y añade el texto: entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. De verdad, hay que ser, no sé cómo decirlo, muy inflexible intelectualmente para por lo menos no aceptar, y puedo seguir poniendo ejemplos en los evangelios, no aceptar que en la vida de Jesucristo, por supuesto, que hubo alusiones a la reencarnación. De lo que nos ha llegado, los manuscritos completos del Nuevo Testamento, completos de los evangelios, son dos códices, datan de mediados del siglo IV. Desde que se pusieron por escrito los primeros textos. Ahora le respondo a lo de que murió en Cachemira. Desde que se pusieron por escrito hasta que llegaron esos códices completos de los evangelios, pasaron más de 300 años. En 300 años, más de 300 años, ¿qué no se quitaría? ¿Qué no se añadiría? Lo saben los exégetas, los que analizan. Los que analizan los textos y te dicen: aquí han intervenido tres manos diferentes, o aquí han intervenido dos manos, Esto es una interpolación, un añadido. Aquí falta algo. Pero bien, mi misión, permítanme, mi misión no es convencer a nadie. Esa no es mi misión. Yo solamente les voy a decir una cosa. Y que nadie se escandalice. Pero la digo. A mí lo que diga el libro Durante a Yolanda me da exactamente lo mismo. Yo voy a los evangelios. Y en los evangelios se habla, se quiera o no, guste o no, escueza o no escueza, se habla de reencarnación. ¿Abiertamente? No, porque no lo hubieran entendido los judíos del siglo I. Pero sí, de una forma más o menos velada. No se estaba preparado en aquel momento para recibir esa verdad universal. Lo que voy a decir lo digo con plena convicción. Por supuesto, los evangelios están manipulados, pero es que eso no lo digo yo. ¿Pero usted cree de verdad, Luigi, que los evangelios nos han llegado intactos? Porque los originales no existen. No se han encontrado. No existen. Son el Códice Vaticanus, por un lado, y el Códice Sinaiticus, del aproximadamente año 350 después de Cristo. Evangelios completos, escritos en griego. Que si están manipulados, si usted entiende como manipulación el haber quitado, porque no interesaban frases y cosas al esquema teológico de la Iglesia, y que se han añadido otras, si usted entiende eso por manipulación, es decir, que efectivamente así es. Ya no hablo de los apócrifos, hablo de los cuatro evangelios canónicos, los tres sinópticos y el de Juan. No, mire, no es que tomemos las partes que nos interesan, Luigi. Y veo que tiene usted interés verdadero. Y eso para mí es muy importante. Yolanda, con todo mi afecto, que me dé igual lo que diga el libro Durante sobre Jesús, igual que me dé igual lo que diga el Corán sobre Jesús. Me da lo mismo lo que diga cualquier otro libro de canalización, de channeling, en tiempos más antiguos de mediunidad, sobre Jesús. Que me da igual. Yo voy a los textos. y los textos que nos han llegado completos datan de mediados del siglo IV. El que se bautizare se salvará, y el que no se bautizare se condenará. A mí eso siempre me chirrió desde jovencito. Yo decía, eso no lo pudo decir Jesús. Pues los exégetas han demostrado, exégetas, los que analizan, estudian los textos, que se pasan la vida estudiándolos, ¿qué han dicho? Yo solo digo que eso es una interpolación, que eso es un añadido. Dicho de otra forma, que eso no lo dijo Jesús. ¿Qué pasa? Que un budista, por ejemplo, un monje budista que entrega su vida a la meditación y al trabajo interior, por no haber sido bautizado, se va a condenar al infierno eterno. Pero por favor, por Dios, estamos en pañales. Si se piensa así, estamos en pañales. Los protestantes. Me salvo por la fe, no por las obras, no me digas. Sí, porque Cristo ya murió en la cruz por mí. Para mí, con todo mi respeto a los protestantes, craso error no, error absoluto. Uno no se, entre comillas, salva, que habría que entender que es salvarse. Uno no se salva porque tenga fe. Y porque Cristo muriera en la cruz. Uno se salva por sus obras, por su conducta holística, pensamientos, sentimientos, palabras, obras. Se salva por eso y por la fe. Yo les voy a decir una cosa, y lo digo con la mayor rotundidad del mundo. Si no existiera la reencarnación, entendida como se debe entender, como es, yo sería un absoluto ateo. No creería en Dios. Un Dios que tenemos una sola vida. Una sola vida. Y después el juicio, sí, claro. En cada vida después, la revisión de la vida. Eso no me dice nada de esa frase de Pablo de Tarso. ¿Por qué un niño muere con 3 años de una enfermedad incurable y otro señor, y además que ha nacido en la pobreza, y otro señor vive en Beverly Hills y vive 97 años, rodeado de lujos, placeres, mujeres. ¿Eso cómo es? ¿Me lo puede explicar Yolanda? ¿Me lo puede explicar Luigi? Tenemos una sola vida. Una sola. Ah, es que es voluntad de Dios. No, no. Ese argumento no tiene ningún sentido. Explíqueme Luigi, Yolanda, explíqueme por qué un niño nace en la pobreza, enfermo, muere con 3 años. Miren para África. Miren ahora para Disneylandia, Disney World. Lo que quieran. A ver, eso me lo puede explicar alguien. Bueno, pues Luis, si la reencarnación no le convence, siga usted su camino. Si yo aquí no estoy intentando convencer a nadie, estoy explicando. Claro. Dice Yolanda que te toca así. No. Eso es decir que a Dios se le quedan cabos sueltos. Nadie, ni una sola persona, nadie nace donde no debe nacer. Nace donde tiene que nacer. Bueno, voy a dejar de responder a los argumentos de Luigi y de Yolanda Moreno, que tienen todo su derecho a expresar lo que piensan con respeto. Ahí tenemos a Micalex con un super sticker de un abrazo con corazones. 20 euros. Muchísimas gracias, Micalex, por esta aportación de 20 euros y por el super sticker del abrazo del que brotan corazones. Que las cosas no son así. Es que ya tengo que ponerme un poco en modo padre Jorge Lorin. Que las cosas no son así. Que es el cuento que nos han contado. Ahora ya el limbo ya no. Pero unos siglos atrás, Luigi, Yolanda, ¿sabían ustedes que al limbo iban los niños que no estaban bautizados y que morían sin haber sido bautizados? Y que sufrían, según muchos teólogos, y no precisamente segundones, y que sufrían en ese limbo penas similares a las del infierno. Esto se mantuvo en la Iglesia. En la Iglesia católica, apostólica y romana. A mí me da vergüenza. El purgatorio está ardido. El purgatorio en los primeros 11, 12, 12 siglos, no aparecía por ninguna parte. Yo, miren, se predica con el ejemplo. Yo al Papa Francisco le tengo, de verdad, un afecto muy sincero y próximamente, ya lo anunciaré, viajaré a Roma para entregarle el único ejemplar que es para él de mi libro sobre la síndrome de Turín. Es para el Papa Francisco. Yo ya he hecho mis gestiones y lógicamente el Papa tiene una lista de espera de audiencias muy grande. Yo no soy enemigo de la Iglesia, estudié en un colegio de sacerdotes. He estado muy en contacto con religiosos. Con 24 años viajé a Toledo, me entrevisté con el abad de San Juan de los Reyes para ingresar como franciscano. Pero no era mi camino, Dios no me quería ahí, me quería aquí. Aquí, en todos los micrófonos y cámaras por las que he pasado. Que esto va de evolución. Lo que pasa es que, claro, entiendo que es mucho más cómodo decir, tengo una sola vida, tengo la confesión, me confieso, se me perdonan los pecados y cuando me muera pasaré por el purgatorio. Como he sido muy bueno o muy buena, será un purgatorio suave y luego ya me voy al cielo con Dios. La historia es mucho más complicada que todo eso. No estoy negando la efectividad de la confesión, pero que existe el karma. Ahí tenéis en Getsemaní, cuando Pedro hiere en la oreja, creo que era Malco, ¿y qué le dice Jesús? Pedro, vuelve tu espada a su vaina, porque algunos apóstoles iban armados precisamente porque sabían que Jesús estaba amenazado. Pedro, vuelve tu espada a su vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo Jesús de Nazaret. No lo dice Santiago Vázquez. Mire, Yolanda, estoy leyendo lo que ha escrito. Cada uno nace donde le toca, es azar. Sepa usted que el azar no existe. El azar es una aberración solamente filosófica. El azar, la casualidad. ¿No ve usted que rompe la sabiduría y la presciencia de Dios en el que usted dice creer? ¿O cree? Cada uno nace donde le toca, sí, pero es que en ese cuerpecito hay un alma. Jesús dijo, Oh generación adúltera y pecadora, ¿hasta cuándo he de soportaros? Estaba harto. Harto humanamente hablando. Porque eran unos tan duros de corazón, otros tan duros de entendederas. Que exclama aquello: oh generación adúltera y pecadora, ¿hasta cuándo he de soportaros? Jesús de Nazaret dijo eso. Por cierto, no sé si se han enterado. No, no voy a hablar de política. Ya lo hice el otro día. Y hasta que no pase un tiempo, porque están unos y otros de conversaciones, no hablaré. Pero les iba a decir algo importante y se me ha ido de la mente por meter el inciso de la política. Bueno, no importa. Ah, sí. Si ustedes se meten en aquí en YouTube, por ejemplo, la red, en definitiva, en general, por aquí, por allá, por acullá, se está anunciando y cada vez más supuestos mensajes de la Virgen, se está anunciando que en octubre de este año yo no ni entro ni salgo. Se está anunciando el inicio para octubre de este año, el inicio paulatino, pero el inicio de la gran tribulación anunciada desde hace tanto tiempo. Claro. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? ¿Está bien? Hay un porcentaje, el reducto de masa da, que se salva. El resto, lo digo todo con mi lenguaje no verbal y con mi mirada. Este es un mundo muy atrasado. Aunque estemos ahora muy tecnificados, este es un mundo muy atrasado espiritualmente. ¿Esto qué quiere decir? Que en este mundo, en este planeta, lo habitan en un cuerpo espíritus o almas, lo que ustedes prefieran, de poca evolución y algunos obstinados en el mal. Ay de los que ahora reís, dice el Señor, porque gemiréis y lloraréis. No lo digo yo, lo dice él. Ay de los que ahora reís, os carcajeáis, os burláis, os mofáis, hacéis sangre donde podéis. No hay nada más peligroso que hacer sufrir a un justo en el sentido bíblico. Porque lloraréis y gemiréis. Y allí será el llanto y el rechinar de dientes, las tinieblas exteriores. Fuera. En verdad os digo que nunca os conocí. Podría seguir hablando de la reencarnación horas y horas y horas. Créanme. Pero obviamente hay de todo. Hemos mejorado, Luigi, ¿usted cree? ¿Usted cree? En el siglo XX, ¿cuántos millones y millones de muertos ha habido si juntamos la Primera con la Segunda Guerra Mundial? Stalin, Hitler, en el siglo XX se han construido armas atómicas, nucleares, capaces de destruir el planeta varias veces. ¿Usted cree de verdad que estamos mejor que la Edad Media? Sí, una etapa de la historia de oscurantismo. Oiga, mire, yo le hablo yo veo ahora a los chavales cuando salgo a la calle y voy y les veo yo y mis amigos no nos divertíamos así, emborrachándonos, drogándonos, no. Que hemos avanzado, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos llegado a la Luna y a Marte. A Marte todavía sin tripulación. Por eso. Porque se han hecho avances en medicina. Porque se ha logrado en el siglo XX trasplantar un corazón por primera vez. ¿A qué tipo de evolución se refiere usted? ¿Evolución médica, aeroespacial, informática? Que ya hablo de otra evolución. Decía Juan Carlos Salamanca, al que mando un abrazo, compadre. Me acuerdo que lo decía de vez en cuando, que ha sido invitado y todavía estoy esperando respuesta. Pero bueno, supongo que tendrá cosas más importantes que hacer, no lo sé. Les decía que Nosotros, no digamos generaciones anteriores, nos divertíamos de otra forma. Ahora, y hablo con conocimiento de casos, depende de lo que Luigi, de lo que usted considere juerga. Depende de lo que sea juerga. Pero la juerga que yo vivenciaba o experimentaba, que no sé muy bien a qué se refiere, le aseguro que no son las juergas de ahora. En esas juergas, guateques. Dice alguien, antes había guateques. Que la mayoría de la gente es buena, de verdad. Pues permítame decirle, Luigi, que no estoy de acuerdo. ¿Podemos recordar vidas anteriores? Antes se ha apuntado alguien, creo que Yolanda Moreno, que no está demostrada claro. ¿Cómo vas a demostrar algo que es espiritual y que por lo tanto procede de otro nivel ontológico ¿Cómo podemos demostrarlo a través de la ciencia positiva? Es imposible. Es imposible. Que no había alcohol y drogas en mi época. Que no había alcohol y drogas. Eso lo dice usted. Yo he sido siempre de la brigada antidrogas, como a la mayoría de los que estáis ahora en directo y los que vean este directo en diferido. Yo he tenido delante rayas de cocaína y casi obligarme y yo echarme para atrás y tener que ponerme firme y decir que no pruebo eso, que no, y enfadarme. ¿Cómo que no había drogas y alcohol y otras cosas? Claro, bueno, ahí tenemos la movida madrileña, no hace falta decir más. Alguien ha dicho, hay niños que sí recuerdan vidas anteriores. Efectivamente, el estudio más pormenorizado, más riguroso, más profesional, más concienzudo, y podría seguir, lo hizo un psiquiatra, un eminente psiquiatra de la Universidad de Virginia, llamado Ian Stevenson. ¿Ustedes lo conocerán? que después de viajar por gran parte del mundo, sobre todo en India, donde encontró casos tremendos, la conclusión final de Stevenson es que no ha podido demostrar científicamente, pero que se había quedado a un paso porque no había encontrado, muy riguroso, rigurosísimo, porque no había encontrado el caso perfecto, perfectísimo, pero se quedó a las puertas, en un libro titulado 20 casos que yo tengo, Polvinoso. 20 casos se traduce como que, unos lo traducen como que demuestra la reencarnación, no es el título, otros lo traducen como 20 casos que sugieren la reencarnación. La traducción correcta es 20 casos sugerentes de reencarnación. Esa es la traducción del libro de Allen Stevenson. Recuerdo muchos casos en niños. ¿Por qué en niños? Porque acaban de reencarnar y por tanto están todavía mucho más impregnados de lo espiritual, no están tan contaminados. Ya parece que el movimiento que se ralentiza un poco, ¿no? Bueno, recuerdo muchos casos. Por ejemplo, el caso de Shanti Devi o de aquel niño. Voy a contar la historia de su supuesta anterior reencarnación. Este hombre bebía, le gustaba beber, fumaba muchísimo y murió arrollado en una carretera por un camión. Y años más tarde aparece un niño al que ya siendo niño le gustaba beber alcohol. Le gustaba fumar y tenía un miedo inexplicable a los camiones. Finalmente se dio toda la información. Casos como este, Allen Stevenson, el doctor Allen Stevenson, riguroso donde los haya, se encontró con muchísimos. Recuerdo el caso, por ejemplo, de un niño en un pueblecito en India que él vivía en otro lugar. pero decía que esos no eran sus padres, lo típico, que su madre se llamaba así, que su padre se llamaba Asao, que esa no era su familia, que él vivía o que su casa estaba en tal población. Bueno, pues se le llevó a esa población. Y una vez que llegó, como muchos otros casos, sabía manejarse perfectamente sin haber estado antes y sin que nadie le dirigiese. Sabía manejarse por las calles de esa localidad hasta encontrar su casa. Y dijo, aquí, aquí, esta es mi casa. Se llamó a la puerta. Estaban los padres. Les llamó por sus nombres. A su madre, a su supuesta anterior madre y a su padre. Habían perdido un hijo hace unos años. El niño, supuestamente reencarnado, les habló como si fuera el hijo difunto, recordándoles detalles e incluso expresiones de cariño que utilizaba el fallecido con sus padres y sus padres con el fallecido, que supuestamente era el niño reencarnado. Y en un momento determinado subió las escaleras y le preguntaron que a dónde iba. Y dijo que a su habitación. ¿Cómo sabía que era su habitación? Bueno, entró en su habitación y dijo, en una mesa, escritorio, que había apartada en uno de los rincones de la habitación. Aquí, dijo, aquí pegué poco antes de morir un chicle por debajo de la mesa. Y para estupor de todos, allí estaba el chicle pegado. A ver. Que me lo expliquen. Casos como este, hay muchísimos. Muchísimos. Por tanto, claro que hay evidencias. Claro que hay evidencias de la reencarnación. La hipnosis. ¿Se puede, a través de la hipnosis, recordar vidas anteriores? Que se lo pregunten a Brian Weiss, que se lo pregunten a Michael Newton, que se lo pregunten a terapeutas, psiquiatras, psicólogos, hipnoterapeutas que se dedican al estudio, sí, de la mente humana, de sus patologías, pero que han centrado su tarea profesional en la hipnosis, en la regresión hipnótica, como forma, dice Lorena Amas, sí, Me leí Brian Weiss. Sí, lazos de amor, principalmente lazos de amor y muchas vidas, muchos maestros. Sea cierto o no, quiero decir, no miente, él expone los casos, pero sean reencarnaciones o no, desde luego, muy interesantes. Yo ya he dicho que si la reencarnación no existiera, lo único que cambia es esto, la carcasa, el cuerpo. Han baneado a Luigi, nuestro moderador. Si lo ha baneado, por algo será. No se banea a cualquiera por cualquier cosa. Parece que escuece hablar de reencarnación. Yo veo una juventud perdida y cada vez más, dice Ricardo Pereira Gil. Y alguien dice, pues no solo opinaba Luigi. No lo sé, yo no he visto lo que ha dicho. Pero se le ha baneado. Sí, claro, el Dalai Lama, el Dalai Lama, por supuesto, como cabeza de los budistas, claro que cree en la reencarnación. Para el budismo, la reencarnación es una realidad. Que se estaba poniendo pesado. Que no estaba faltando el respeto, dice Tony, pero alguien ha dicho que se estaba poniendo pesado. Bueno, pues claro, yo recuerdo un programa con Pedro Esteban, de esto hace ya 22 años, no, 23, en la radio, sobre reencarnación. Y él me habló de algo que se estaba investigando y que luego se ha seguido investigando. Me habló en cuanto a la posibilidad de poder recordar vidas anteriores, de una memoria cerebral que está aquí. Y también de una memoria extracerebral, como posible explicación de por qué habitualmente no recordamos nuestras vidas anteriores. Yo creo que no es por esa razón. Creo que el Padre, nuestro buen Dios, lo que hace es cortar tanto el pasado como el futuro, salvo que quiera desvelarlo, desvelar algo, porque imagínense si la reencarnación existe, imagínense si recordáramos todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho absolutamente todo. Las veces que se nos han muerto familiares, las cosas horribles que hemos podido hacer en otras vidas. si hemos dado muerte a alguien, si hemos matado. La ley del olvido, decía alguien en el chat hace un rato. Y es que es verdad. Porque sería una interferencia muy grande el hecho de recordar vidas anteriores, lo cual nos limitaría y no nos dejaría actuar libremente. Si reconociéramos a los que han sido nuestros enemigos, nuestros verdugos, las personas que nos han hecho en la última existencia o en otra, que nos han hecho la vida imposible, que incluso nos han torturado psicológicamente o físicamente. Es que sería imposible. Por eso Dios, que es el sabio, corta y corta. Pasado y futuro. No vais a saber lo que os espera. Os espera en gran medida lo que vosotros queráis, según vuestras obras. Y por otra parte, no vais a recordar, salvo excepciones, no vais a recordar lo que habéis vivido. Porque sería contraproducente para vosotros. Por eso, ¿se pueden recordar vidas anteriores? La respuesta es, depende, sí, por supuesto, depende de la voluntad de Dios Todopoderoso, pero depende del grado de evolución del alma. A medida que el alma evoluciona, van acudiendo al traductor, a la mente. En realidad es el alma, pero surge al consciente, se empiezan a tener vagos recuerdos de lo ya vivido. Son esas reminiscencias de las que yo hablaba al principio de esta emisión. Esos recuerdos que están como dormidos, que son como en sueños, no que se den durante el sueño, todo junto, en sueños, que dudamos si nos lo estamos imaginando o si por otra parte es algo real, ahí está asomando, cuando realmente lo es, está asomando la reencarnación, nuestras vidas anteriores, la última la recordaremos mucho mejor que la anterior y la anterior mucho mejor que la anterior, aunque pueda haber vidas, existencias que hemos tenido que por una razón o por otra nos han marcado tanto que recordamos, que nos llaman países, países que no sabemos ni por qué, y que ni siquiera hemos visitado. Tema importante el de hoy, la reencarnación, vidas anteriores, la hipnosis. Cualquier terapeuta en España, por ejemplo, no digo que sí ni que no, digo lo que sé, lo que dicen, cualquier terapeuta dice, no, la hipnosis únicamente para casos, es decir, para de forma terapéutica, por ejemplo, fobias. ¿Cuántas veces en los profesionales que aplican la hipnosis, una persona que tiene fobia, una fobia es un miedo irracional que no responde o que su causa no se encuentra en esta vida porque no ha sufrido ningún incendio, porque nada absolutamente, y a través de la regresión hipnótica se descubre que esa persona en su última existencia o en la anterior murió abrasada en un incendio o murió en la hoguera, quemada en la hoguera esa persona. ¿Por qué hay, por otra parte, países que nos llaman tantísimo la atención, que los sentimos como algo nuestro y que nadie nos ha hablado de ello, ni nadie nos ha predispuesto para ello? E incomprensiblemente la persona siente una fascinación por Escocia, por Egipto, puedo poner muchos ejemplos, por Tierra Santa, por Israel, por Estados Unidos, por Perú, por Argentina, por Alemania, en Europa, por Alemania. Así podría seguir enumerando lugares. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? Es verdad lo que dice María Luisa Rodrigo, que la hipnosis regresiva es muy efectiva. Sí, es verdad. Los resultados terapéuticos, son muy positivos. Suelen ser, pero cuidado, no se pongan en manos de un charlatán o una charlatana. Sepan muy bien a quién van, que es un psicólogo colegiado o un psiquiatra colegiado, médico psiquiatra, porque hay mucho farsante y mucho sacacuartos. Cuidado, cuidado en manos de quién se pone uno. Yo personalmente entiendo la curiosidad, que yo también tengo, pero también he de decir que no me hace falta, en mi caso, hacer una hipnosis regresiva a otras vidas para saber lo que he sido, porque básicamente ya sé lo que he sido. Ahora, con mis años, no hace falta. Descubriría a lo mejor cosas que no sé, seguramente, pero mis existencias principales, sé cuáles son y las sé desde hace tiempo. Todas, no hombre, todas no, he dicho las principales, pero que quede ese punto ahí porque es importante. La hipnosis ante todo se debe utilizar terapéuticamente, no por curiosidad. Ya si nos vamos a la hipnosis regresiva a otras vidas, ahí ya la cosa cambia. No, yo no lo puedo demostrar, ni ganas que tengo. No tengo que demostrarle nada a nadie. Ni vengo aquí a demostrar nada. Vengo aquí a, como decía don Germán, a soltar el rollo. Y se reía. Pero de verdad que no tengo ninguna intención en convencer a nadie. Bastante tengo con mi trabajo interior, con mi persona y los que me rodean, que afortunadamente he tenido, entre comillas, suerte. Y nada más, nada más. El que quiera creer en la reencarnación, que crea en la reencarnación. El que no quiera, el que no crea, pues que no crea. Percibo. Y he percibido porque uno cada vez se vuelve más receptivo y se perciben las energías de los que están al otro lado. Unas buenas y otras no tan buenas. María Luisa Rodrigo, el alma no muere, inicia un viaje para reencarnarse en otro, a ver si vuelve a salir, y así lo leo entero, María Luisa. A ver. Ahora no aparece. No hace falta que la física pruebe nada. Efectivamente. ¿Usted cree? ¿Le hace bien? Crea. ¿Usted quiere seguir creyendo que hay un infierno eterno, con demonios, con llamas, condenados para toda la eternidad? Pues créaselo. Vaya usted. ¿Usted no quiere creer nada? También. Vaya usted. ¿Usted cree en la reencarnación? Hará muy bien, porque estará usted en el camino correcto. Cuando a cada uno de los que estamos ahora mismo aquí en directo y los que vean este vídeo después, nos llegue la La muerte nos acordaremos de esta noche. Nos acordaremos. ¡Ay! Pero si lo dijo aquel hombre llamado Santiago, si ya me advirtió que esto va de evolución, segundo a segundo, que los pecados no se lavan con agua bendita. Ni tampoco con indulgencias, ni con bulas papales como en el pasado. Eso no es Dios, ni su mundo. Que el Papa Francisco es un buen Papa. Yo le tengo mucha, mucha simpatía. Me cae muy bien. Le veo buena persona. No llega a Juan Pablo II, pero es un buen papa. Tampoco llega intelectualmente al grado teológico de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, pero no importa. Dios no juzga lo mucho o lo poco que sabes de teología. Si eres un teólogo de altos vuelos o eres un teólogo mediocre, eso a Dios le da igual. Lo que mira es el corazón de la persona, el alma, el corazón. En la antigüedad, alma y corazón, bueno, depende en qué culturas, pero alma y corazón eran lo mismo. Me ha salido del corazón. Bueno, pues estás diciendo que te ha salido del alma. Del alma. Y no sé si, iba a decir que no sé si tenéis alguna pregunta. Hola, Juanfran, buenas noches. Si queréis hacerme alguna pregunta, buenas noches a Argibay 100. No le quepa la menor duda, Luigi. Aquí se reencarna todo el mundo hasta que alcanza un nivel espiritual. Se me ha ido la, porque me hablaban de un recién nacido. No. La reencarnación, esta es una muy buena pregunta. La reencarnación es desde bebé, no cuando uno ya tiene 15 o 18 años y ahí llega el espíritu, no. Ya el niño nace con el espíritu y la cohesión de alma y cuerpo se termina de consolidar cuando el niño nace y rompe a llorar y respira por primera vez. Ahí ya el alma está fusionada con el cuerpo. Sí, lo del contrato de Juan José Benítez son las pruebas que elegimos pasar aquí. Eso es lo que él llama el contrato. El niño ya nace reencarnado, dice Juanfran. De nada, Club 55. Si tenéis alguna pregunta más, y si no, pues damos por finalizada la emisión. Llevamos casi 2 horas, creo que es suficiente. Y espero que lleguéis a conclusiones importantes. ¿De dónde nacen? Yo lo dejo ahí. ¿De dónde nacen las desigualdades humanas? El azar es la peor respuesta, porque no es una respuesta, es una aberración filosófica y teológica. Dios no permite nada por azar. Las desigualdades humanas, en todos los sentidos, las aptitudes con P, es decir, cualidades o dones, o eso de dónde viene, porque no, Jesús se encarnó, no se reencarnó. En Jesús estaba encarnado el espíritu del Hijo de Dios. Esa es mi opinión. Que quiera pensar que era la reencarnación de un gran profeta, pues que lo piense. Entonces, lo que estaba diciendo sencillamente es que cuando venimos a este mundo, venimos con una serie de cosas por cumplir. A ver que lea. La política. Dios mío, la que he montado. Es que alguien apuntaba gracias, que dice que son muy interesantes. Los programas que hago sobre política. Esa cadena de televisión y esa serie, si no recuerdo mal, el otro lado, el otro lado. Conozco otros mundos de mi amigo y compañero al que aprecio, Javier Sierra, pero al otro lado, ni idea. Sí, en octubre hablaré, Isabel, de la Gran Tribulación, porque es algo que están anunciando por un lado y por otro, que nadie entre en pánico, pero ¿qué va a ocurrir en octubre? David López. Me sonrío. Bueno, señores. Una hora y 55, creo que casi 2 horas, ya está bien. Hace calor, pero nos han dicho que ya es la última ola de calor. Que dentro de, no sé para cuándo está previsto, pero vamos, que que vienen tormentas, que viene viento, que llueva, la Virgen de la Cueva, los angelitos cantan y las nubes se levantan, ¿eh? A ver. Estuvo. Sí, un espectador que le gustó mucho el análisis político. Se hace corto, eso es bueno. Eso es bueno. Si se hiciera largo, si se hiciera largo, sería mal síntoma. Pero es imposible en un directo, aunque durase 5 horas, es imposible aglutinar todo lo que encarna o comprende el tema de la reencarnación. Es imposible. Podemos, como hemos hecho, tratar aspectos principales, las bases, los fundamentos, pero de ahí no podemos salir, porque nos extenderíamos muchísimo. Bueno, Ricardo, pues Ricardo Pereira Gil dice, es cierto, se hace corto. Bueno, pues eso es buena señal. Eso es buena señal. Que nada más, que no pase mucho calor. Que les deseo una feliz noche a todos. Estoy leyendo. Cierto, es muy complejo. VG. Ese VG me suena, ¿eh? Nos alegra verle. Se hace corto. Decía Belén. Si somos cada vez más en el mundo, hay almas nuevas, claro, la transmigración de las almas de unos mundos a otros. Efectivamente, esa es la explicación. Estoy leyendo. Gracias, Elba, que dice que le gusta mi forma de transmitir, de comunicar. A ver, es que me pasa toda pastilla. Igualmente, P. Vitel 1. Buenas noches, don Santiago. Encantado de saludarle. También yo. A ver, es que he hablado, señor Sánchez, de ello. Veas el vídeo porque he hablado de la regresión a vidas pasadas, a supuestas vidas pasadas. Hay que cogerlo con pinzas. Así se toma una gogao. Ya me entienden. El refresco de cola. Sí, que era en el purgatorio. Respondiendo a Javier. Un breve resumen de la tribulación. Es un programa. Bueno. Javier, gracias. Se hace lo que se puede. Y bueno, a unos gustas más, a otros menos, como ocurre en todas las profesiones. con unos conectas, con otros no. Eso pasa en la televisión, pasa en la radio, en los libros. Hablo de medios de comunicación, en tertulias. Usted hace demasiado, dice Ricardo Pereira Gil. Paniquero García, ellos se lo pierden. Sí, hombre, claro, likes. Si les ha gustado la emisión, creo que ha estado entretenida, ha estado bien. Circus, que me dejen descansar. Bueno, tampoco pasa nada, pero sí es verdad Bueno, Luigi, pues quédese con la mejor parte. No pasa nada. Yo, como decía un Germán, a mí mismo no me voy a hacer trampa. Yo expongo y digo lo que pienso, pero es mi opinión. Es lo que yo creo. Puedo estar equivocado, puedo estar equivocado, pero cada uno de ustedes que está ahí al otro lado, que saque sus conclusiones. Yo no vengo aquí a imponer nada. Yo no hablo como el Papa cuando lo hace, es cátedra. Yo hablo y digo lo que pienso. Pues si volveré pronto, me pregunta alguien, pues a lo mejor mañana o dentro de 3 días. O de cuatro. Gracias, Pevitelulo dice, su opinión es muy valorable. Luigi dice, las opiniones son respetables, muy respetables. Toda opinión expresada con educación es completamente, absolutamente respetable. Absolutamente. Por eso yo, cuando Yolanda Moreno, Luigi, me llevaba la contraria de que Jesús no predicó la reencarnación ni siquiera veladamente, expuesto con mi vehemencia habitual, que no agresividad, agresividad es gritar. Vehemencia es estar convencido de lo que se dice. He defendido con mis argumentos lo que pienso, pero el turno es de todos ustedes. El creer en la reencarnación, el no creer en nada. Gracias, María Mercedes, que se alegra mucho de verme. Muchísimas gracias. Que cada uno tenga su propio criterio. Yo expongo, si algo de lo que digo le vale a alguien, si algo de lo que digo le sirve a alguien, que lo coja, y si no le sirve, que lo deje pasar. Ya está. Nada más. Un abrazo para Cáceres, ¿eh? Para Cáceres, que también tiene que estar haciendo calor y del bueno. Cáceres. Yo creo en Don Santiago, dice Pevitel1. Yo se lo agradezco, entiendo lo que quiere decir, pero crea en Dios. Yo soy una criatura mortal, con muchos defectos, con muchas cosas que pulir todavía. Y nos saludan desde Sopelana, en Euskadi. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Pravia o Madrid, dice Javier. Carl Ricky desde Cataluña. Bueno, pues un abrazo para todos nuestros amigos que están ahí desde muy diferentes partes de España, conectados. Me refiero, dice, a su credibilidad, don Santiago. Bueno, la credibilidad es muy importante, pero eso lo capta el espectador que lo es de verdad. Una cosa es sentarse a ver la televisión o a ver una pantalla, un dispositivo, y ponerse así, y otra cosa es el que está así, escuchando. Así que bueno, que de verdad que ha sido un placer, Brunel 75, me alegro de verle también, Santiago, relajado, tranquilo, a ver. Muchas gracias, VG. Bueno, son muchos comentarios, muchos, muchos. Bien, Paniquero, bien, bien. Gracias a Dios, bien. Trabajando. Tengo ya las puertas, un programa para iVoox, para mecenas. Si no esta mañana, como muy tarde pasado mañana. Bueno. Gracias a todos. Les quiero mucho. Les envío a todos y a todas un fraternal y cariñoso abrazo. No se arropen demasiado porque van a pasar calor, a no ser que donde estén tengan frío. Y nos vemos en unos días en un nuevo directo, si lo desean. Aquí hoy se trataba de hablar. Llevamos 2 horas y 8 de directo. De hablar de reencarnación, de vidas pasadas, de recuerdos, de hipnosis. Creo que principalmente se ha tratado, y ahora, como siempre digo, la conclusión o conclusiones de todos ustedes. Portugal, uy, Portugal. Fátima. Lo tengo pendiente. Yescas. Bueno, besos para las damas, abrazos para los varones, y por qué no, también un beso a los varones, un beso que nace del espíritu. Buenas noches a todos y gracias por haber estado ahí. Que me invitan a una tapa de chorizo. Yo encantado. Me dejo. De su parte le doy a Pilar. Recuerdos. Amigos, gracias a todos. No se olviden de darle al like si les ha gustado el, o les ha entretenido por lo menos el programa, la emisión. Y si no lo han hecho, suscríbanse al canal. Active las notificaciones en la campana, todas, la primera de arriba. Por favor, háganlo y les dejamos las vías de contacto, las redes sociales. Si no esta noche, mañana, pero que están en todos los vídeos. Así que bueno, acabo de llegar, estaba viendo El Exorcista. Peliculón. Peliculón, peliculón. Yo es que seguiría hablando, pero tampoco quiero, en fin, ni sobrepasarme hablando, que ya lo he hecho en el pasado, hasta hacer directos de 9 horas y media, que es mi récord. Un directo de 9 horas y media. Haciendo 2 descansos. Usted no cansa nunca, don Santiago, dice Pibite el 1. Gracias, amigo, gracias. Hombre, intento no hacerme pesado. Creo que, o procuro aportar cosas interesantes, preguntas. Sí, aquello fue una maratón tremenda. Hubo uno de 9 horas, pero superó 9 horas y media. Se dice pronto, ¿eh? Delante de una cámara. Bueno, para gloria de Dios. Nada más, amigos. Les quiero. Revisionaré los temas sobre exorcismo. Tema también, uff, menudo tema. El diablo, el demonio. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué son las posesiones? ¿Trastornos mentales? Cuando una posesión lo es y se ha descartado el trastorno mental, ¿qué o quién posee? ¿Quién? Bueno, seguiremos abordando temas de gran interés. El de hoy creo que ha sido muy interesante. A ver. Claro, es que las posesiones es tema para un programa. Y lo haremos, y lo haremos. Está en el curso de demonología, que está a disposición de cualquiera de ustedes, igual que el de parapsicología, pero sí, ¿por qué no? Haremos un programa, un directo sobre la posesión, porque hay también mucho que decir, ¿eh? Sí, hay un curso de demonología. Está en el canal. Está en el canal. Mire la descripción y ahí está, hace ya desde 2021, creo. Creo que sí. Y otro anterior de parapsicología, impartidos por mí. 10 vídeos el de demonología y 8 vídeos el de parapsicología. Y sí, vamos a iniciar, pasado un breve tiempo, un nuevo curso, porque me preguntan si habrá nuevos cursos. Sí, pero tengo que saber el tema. De acuerdo. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí, por la atención prestada, por su presencia y por formar parte de esta familia de misterio, de actualidad, de opinión, de crítica, de humanidades, de teología, de metafísica, de tantas cosas. Gracias, amigos. Hasta pronto, ahora sí, después de 2 horas y cuarto, justas, me despido. Ah, sí, el peinado. Sí, bueno, el peinado, pues que me dicen que me favorece. Bueno, en realidad yo he ido peinado siempre así. Salvo esa etapa que estaba como muy, muy, muy, muy pegado, pero sí. Que se me ve muy bien, dice, y muy cercano a nosotros. Eso es importantísimo. La cercanía que perciban ustedes o vosotros, eso es muy importante para un comunicador. Porque quiere decir que estás conectando. La Santa Compaña, hoy lo tengo pendiente. No he visto la serie de Berto y de Buenafuente. No puedo opinar. Radiante, dice Ricardo Pereira Gil. Un comunicador tiene que ser cercano y no vivir en palacios de oro. Bueno, decía San Francisco de Asís. Casi nadie, apodado el Alter Christi o Alter Christus, sino el más, uno de los hombres más santos que han pasado por la tierra, decía esto: se sube más presto, o sea, más rápido, mucho más rápido, se sube más presto al paraíso junto a Dios desde una choza que desde un palacio. Ahí se lo dejo. El paradigma de la humildad. Efectivamente. Señor, el Cristo de San Damián, allí en aquella iglesita en ruinas, Señor, en oración, ¿qué quieres que haga? Y escuchó la voz de Jesús. ¿Qué serie? Que parece estar inspirada en mí. ¿Qué serie es esa? Bueno, pues escuchó la voz de Jesús que le dijo: repara mi iglesia que se arruina. Repara mi iglesia que se arruina. Ah, la del otro lado. Bueno, ya miré. No sé de qué va el otro lado. No sé de qué va. Pero les deseo mucha suerte. Pero eso iba a decir, paniquero, precisamente. Mejor o peor, con buena intención siempre. Pero se puede copiar una idea, pero no el espíritu, no el espíritu, la forma de hacer, mejor o peor. Pero eso es como una huella dactilar. Eso no se puede copiar. Hombre, algún texto favorito de la Biblia, Proverbios, los sapienciales, los libros sapienciales, por supuesto los Salmos, pero Eclesiástico, Eclesiastés, los Proverbios, es que son joyas de sabiduría. Aparte del Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, esos libros que se llaman o se denominan o se conocen como sapienciales, de sapiencia, de sabiduría, estoy leyendo, yo no me he metido con nadie, ni me he metido con nadie ni pienso meterme con nadie. Ya lo mío, yo en mi barca, en mi barquita, a mí que me dejen en tranquilo unos y otros, sé quién es quién, ahora sí, después de 50 años y de 34 la profesión que cumplo ahora en septiembre, sé quién es quién y yo voy muy tranquilo en mi barquita. Remando, cuando quiero remar, remo, me paro, voy a tomarme un bocata con un refresco de cola, voy a seguir remando un poquito más. Mira, voy a aquella isla de allí que me gusta, voy a dormir ahí. Es una metáfora. Que me dejen en paz, unos y otros. Que yo no he venido a... Aquí ya eso de las peleas por las audiencias, por a ver quién tiene más descargas. Sí, claro, el Apocalipsis está incluido en el canon bíblico. Hombre, por Dios, por favor. Claro. Apocalipsis, revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así aparece. Apocalipsis significa revelación. Pepe el 1, usted sabe la respuesta y creo que no soy yo quien debe decirlo, sino ustedes, los que consumen misterio, saben diferenciar, porque no son imbéciles, saben diferenciar quién es uno, quién es otro, por dónde se mueve u otra, por dónde se mueve el uno, con qué fines, qué temas trata. Ustedes, no hace falta que yo diga absolutamente nada. Sí, se habla claro, pero yo no voy a hablar mal de nadie. ¿Ya está? Es que en mí, en el último año, sobre todo ha habido una transformación importante que todavía continúa. Y yo no voy a hablar mal absolutamente de nadie, porque no tengo nada que decir de nadie. ¿Qué voy a decir? Nada, nada que ustedes no sepan. ¿Es así? Entonces, ¿para qué? O sea, demasiado, demasiado complicada es la vida como para encima meterte en charcos, en berenjenales, en opiniones que no van a ninguna parte, que no me interesa. A ver que lea. No he entendido muy bien un mensaje. Bueno. El karma y la sapiencia. Mire, hay, ¿cómo se llama? Que dice que lamenta que no esté en el top 10 de comunicadores. Mire. A mi padre, a mi señor padre, a mi queridísimo padre, don Santiago Vázquez, que fue mucho en la profesión, mucho, uno de los pioneros de la televisión en este país, en 1961, que entró en TV, que había empezado en 1956, a mi padre le dieron galardones, todos los que quieran y más. La Antena de Oro. Pero le faltó uno. El premio Ondas. Ahí lo dejo. Ahí, desligándolo de... ya lo creo. Don Santiago Vázquez padre era mucho ante una cámara y ante un micrófono. Y algún botarate. No pienso, lo digo ante Dios, no pienso en nadie en concreto. Algún y alguna botarate piensa que es alguien en la profesión. Sí, alguien eres. ¿Por qué? O hablas por un micrófono, o estás delante de una cámara, o escribes en un medio de prensa digital o escrita. Si hubieran conocido, como yo he conocido personalmente y les he visto trabajar, a un José María García, que le he visto hacer su programa en directo delante de él a 1,5 metros. A un Jesús Hermida, que le he visto en plató a 2 metros de mí. ¿Cuántas veces? No lo sé. Después de mi padre era mi ídolo, don Jesús Hermida, que en paz descanse. Cuando ves a una Rosa María Mateo hacer el telediario, cuando ves a ese tipo de profesionales de tal envergadura y luego ves buena parte, no digo todo, buena parte de lo que hay, llegas a la conclusión de que todavía tienen que beber, tomar muchos colacaos, para crecer. Leche con galletas y a crecer. Estoy leyendo lo que estáis escribiendo. No, no quedan profesionales, Fran, como los de antes. Pueden quedar algunos, pocos. Se endiosan, Se creen que... Pero a ver, ¿qué diferencia hay entre tú, que estás delante de un micrófono para toda España, o ante una cámara de televisión para toda España? ¿Qué diferencia hay entre ti y un tío o un señor que se pasa la mañana en un tractor, labrando el campo? Ninguna. tú estás haciendo un trabajo que tiene una repercusión porque es un medio público, el del tractor está trabajando la tierra para que tú y tus hijos coman, puedan comer. Dichoso y maldito ego, ególatras, soberbios. Soberbios siempre pongo la barra as, porque también las hay. Engolados, engoladas, llenos de sí mismos, emborrachados de sí mismos. Qué pena. Qué pena. No, no, yo no voy a hablar de nadie. Yo no estoy pensando en nadie. Ni, perdónenme, pero yo no voy a responder a preguntas de ese tipo porque estoy hablando de la profesión. No me estoy refiriendo a nadie. No, por favor, no digan nombres de nadie, porque es que no estoy pensando en este, aquella o aquel. Pero es verdad que al final, yo tengo 50 años, me considero joven y encima no los aparento. Al final, cada uno estará donde debe estar. Y nada más. Que hay buenos profesionales, que hay buenos periodistas, que los hay, por supuesto, pero también los hay malos, muy malos, mediocres, muy mediocres, y brillantes o muy brillantes. Hay de todo. Pero esa saga que de alguna manera he resumido, puedo añadir nombres: Isabel Tenalle, María Cruz Soriano, Laura Valenzuela, Joaquín Prat, Manuel Martín Ferrán, por supuesto, don Santiago Vázquez Padre, Santiago Vázquez, Jesús. He dicho Jesús Hermida, ya sí, Jesús Hermida. Puedo seguir, ¿eh? Pepe Casas, Jesús Álvarez, padre, bueno, y también actualmente el hijo, al que mando un abrazo muy fuerte, porque nos une un vínculo, él sabe, cuando falleció mi padre. Jesús Álvarez, padre, que era el padre un poco de todos. Al principio, cuando entró mi padre en el 61, que era muy joven, bueno, muy joven, llevaba en Radio Segovia 13 años, desde los 17, y entró en el 61, tenía 31 años, cuando debutó en el telediario. Jesús Hermida, otro grande. Marisa Naranjo, si es que son tantos y me olvido de nombres. Luego ha habido Mayra Gómez Ken, efectivamente. Mayra, pero yo estoy hablando del principio, de los primeros 15 años. Luego se sumaron más. Ramón Sánchez Ocaña, Joaquín Arozamena, Paco Lobatón, Julio Otero, que sigue en activo, Isabel Gemio, Encarna Sánchez, Doña Encarna. Pues yo creo que, si no la mejor, una de las mejores radiofonistas y comunicadoras que hemos tenido en este país. Encarna Sánchez. Hemos tenido grandes comunicadores. No me olvido de Iñaki Gabilondo, de Luis del Olmo, de, he dicho ya, José María García, y que me perdone si me olvido de algún nombre, pero es imposible citarlos a todos. Y yo, como he conocido y he vivido esa escuela desde niño, pues gran parte de lo que hay ahora, hago así, y digo, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Andrés Aberasturi. Andrés Aberasturi. Pum, si es que claro, empezáis a citar a Antonio Herrero, nada más y nada menos. Antonio Herrero, que murió prematuramente y fue una auténtica pena. Bueno, ahora sí. 2:37. Me marcho. Informe semanal, sí, con todos los presentadores y presentadoras que pasaron por y que han pasado por informe semanal. Mi tío Javier, no me quiero olvidar, subdirector de La Clave, José Luis Balbín. ¿Ven cómo me olvido? Que es imposible. Ramón Sánchez Ocaña, es imposible. Jordi Hurtado, Jordi Estadella, Kiko Ledgar, que presentaba el 1-2-3 al principio, desde el principio. Kiko Ledgar. Tantos y tantos que ya no están. Y algunos sí. La Clave, sí. Programón, dice VG. La Clave. Con José Luis Balbín, su pipa. Siempre. Qué invitados. Aquí en YouTube está. Luego las llamadas chicas Hermida. Consuelo Berlanga, Nieves Herrero, Miriam de Azaroca, tantas, tantas. Mengot. Es un mundo muy bonito. Y más Soriano, efectivamente, y más Soriano. Si es que, a ver, que no doy para tanto. Perdón, porque me olvido de muchos nombres. Me olvido de muchos nombres, pero es imposible citarlos a todos. Amigos, con Ensueños Profesionales, Jesús Quintero, por favor, ven, que me perdonen, que en paz descanse, Jesús Quintero, el loco de la colina, Federico Jiménez Los Santos, actualmente, Carlos Herrera, Alsina, Carlos Alsina, tantos y tantos, Mercedes Milá, otra grande, grandísima, María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana, de ayer y de no tan ayer. Arturo Pérez Reverte, Miguel Blanco en lo suyo, pionero y el más veterano de todos en el mundo del misterio, Miguel Blanco. No tengo, para el que crea que tengo algún problema en decirlo, ninguno. Miguel Blanco. Jiménez del Oso, lo suyo. Sí, sí. Que si conozco a Jesús, ¿qué? ¿A quién? Santiago conoce a Jesús G. Javier Sardá, ¿ves? Sí que me olvido de muchos nombres. Me encanta. Me encantaba Javier Sardá. Juan Antonio Cebrián, sí que la lista no es así, es así. Inmensa. Es prácticamente inagotable. De grandísimos profesionales. No, Miguel no me ha invitado nunca a Espacio en Blanco. No, no. Cebrián, qué noches más agradables nos hacía pasar. Con César Cid, hablo de Turno de Noche, hablo del año 90, 1991, La Zona Cero, con don Germán de Argumosa. Antonio, me olvido Antonio José Alés, César Vidal, claro, Pedro Ruiz. Al final me voy a emocionar porque son tantos nombres. A Pedro Ruiz le he conocido y le he visto no una vez, muchas, con mi padre. Muchos de los nombres que he dicho las he conocido y les he conocido en persona y les he visto trabajar. Como María Teresa Campos, por ejemplo, allí en Torre España, donde se hacía el programa. A Hermida, por supuesto. Bueno, qué corto aquí, que me voy a emocionar, que me conecta todo también con mi padre y uno no es de piedra. ¿Vale? Santi Camacho, Santiago Camacho. Gran persona, gran profesional. Bueno, nada más amigos. 2 horas 42. Gracias. Gracias a todas las personas que han hecho su aportación económica al canal. Se lo agradezco de todo corazón. Volveré pronto. Si Dios quiere, volveré pronto. ¿Eh? José Ramón de la Morena, Pepe Domingo Castaño, hola, hola, hola, ah, con su característico hola, hola, comienza. ¿Quién me dice que estoy muy guapo? ¿Quién ha sido? Bueno, yo, ¿sabéis lo que pasa? Que yo, por diferentes circunstancias, hoy por hoy, no tengo sitio. Pero ya no hablo en el mundo del misterio. Porque aunque desde niño me ha interesado, yo a alguien recientemente le he pedido trabajo, no se me caen los anillos, sé que no llevo porque no estoy casado. Le he pedido, él sabe quién es, si me está viendo, le he pedido trabajo, trabajo. No me lo ha dado. Y tiene poder para hacerlo. Esta persona, que no digo si es hombre o es mujer, esta persona conoce la situación familiar, económica. No. Te digo esto y con esto voy a terminar porque se me empieza a hacer un nudo en la garganta. Recuerdo una frase de una amiga una noche muy dura que decía, lo que ahora yo digo, en 34 años de profesión lo he dado todo, todo. Muchísima radio gratuitamente, sin cobrar nada. Y he pasado por platós, no solamente de Cuarto Milenio, donde no he cobrado un solo céntimo. Lo he dado todo. Y apenas tengo nada. Sé que esto es público, que lo están viendo en directo, ahí estáis, y que lo van a ver muchas personas, pero si os digo una cosa, no es victimismo, es justicia. Lo que se ha hecho conmigo no tiene perdón de Dios. El que o la que puede dar trabajo solamente haciendo así con la cabeza y no lo hace, desconozco los motivos, pero que sepa que me jode la vida. Totalmente. Hablaba, ya no tengo ni agua, ni refresco de cola, ni nada. Me queda aquí de la botella de agua. Hablaba Santiago Abascal, después de entrevistarse con Su Majestad el Rey, el lunes, del cordón sanitario, que no se le pusiera a Vox un cordón sanitario. En torno a mi persona se ha puesto un cordón sanitario por parte de unos, de otros y también de otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tanto miedo doy? ¿Qué ocurre? ¿Yo soy conflictivo? ¿Alguien ha tenido problemas conmigo en el trabajo? La vida. Soy un gran, siempre lo he sido, un gran compañero de mis compañeros. ¿Qué ocurre ahí? No. Vázquez no, que esté ya sabemos lo que sigue. Sí, algún día, cuando ya no pueda perjudicar a nadie, escribiré. Todo esto que ustedes no han visto en años, lo escribiré. Créame, Luigi, que todos los días sudo como un cerdo. No voy a revelar aquí en qué. Y no solamente me arremango, sino que cuando llego a casa tengo que quitarme la ropa, ducharme, porque está literalmente empapada en sudor. No me dé lecciones. Y aparte de eso, estoy haciendo directos y semanalmente, día arriba, día abajo, programa para mecenas. Y a veces un abierto, por el que no cobro ni un céntimo. Señores, amigos, amigas, gracias por haber llegado hasta aquí. Nada más, todo se verá. En la conciencia de cada uno queda. Buenas noches.